Uy, uy, uy, qué cagada. Me sacaron de la iglesia a las patadas por estar re duro y como un mazo. Dale la limonda, me cago a cobazos. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, qué cagada.